todavía escuchándose a un solo senador, a un solo diputado de la oposición levantar la voz. Peor todavía, el cachivache tiene amplios poderes otorgados por el Parlamento argentino. Es decir, que el Congreso Nacional se autocensuró a sí mismo dándole todos los poderes al Ejecutivo, y para lo cual nos preguntamos, ¿para qué queremos entonces a los diputados y senadores? Este tiempo y este momento es para tenerlo muy en la mira, muy en el análisis de todos los días, porque estamos sentados en un polvorín. En algún momento el pueblo va a hacer tronar el escarmiento porque ya no va a poder ni siquiera darle de comer el padre a sus hijos, aunque tenga trabajo. Es la primera vez que en el país gente con trabajo está en la línea de pobreza. Se trabaja, se cobra un salario y se es pobre. Ha encarecido toda la economía del país. Es un país en dólares de los más caros del mundo. Vivir en la Argentina, se gana en pesos y se vive en una economía dolarizada. Mentalmente, así están los precios para el consumo diario. Esta Argentina no tiene mucho tiempo de existencia, pero el problema es, ¿qué cosa hay para reemplazarla? Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El 19 de agosto es el Día Mundial de la Fotografía. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 15 minutos pasan de la hora 6. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Con temperatura de 13 grados en la capital del país, el transporte funciona con normalidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Todos los ramales ferroviarios, la línea de subterráneos, el transporte automotor, todos a horario. El aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto de Ezeiza, también con vuelos a horario. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique Aquipa. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el fútbol, que desarrolló en gran parte durante el fin de semana una nueva jornada de la Liga Profesional, en este caso la número 11. Con los siguientes marcadores: el viernes Platense, Barraca Central igualaron 0-0, victoria de Racing en Rosario 1-0 con Newell's, el sábado Lanús y Central Santiago del Estero igualaron 1-1, Independiente, gol de el goleador menos pensado, Kevin Lo Mónaco, el Central le ganó a Rosario Central por 1-0, Gimnasia y Grima La Plata y River igualaron 1-1, Talleres de Córdoba le ganó Independiente a Rivadavia 2-1, y Vélez, gol de Brian Romero de penal, superó a Instituto por 1-0. Ayer Boca dio vuelta al partido, lo perdía con el tanto de Bombergar de penal para el conjunto de San Lorenzo, lo dio vuelta con los goles de Milton Jiménez, Arachi y Merentiel, para la victoria 3-2. Iván Leguizamón también por la misma vía del penal descontaba para el Ciclón. Atlético Tucumán de gran campaña con Facundo Saba como entrenador, le ganó Estudiantes de La Plata 2-0 con los goles de Coronel de penal y Estigarribia. Sarmiento y Tigre igualaron 0-0 y este Huracán, que no para de sorprender, sigue como líder del campeonato, sigue siendo el único invicto del torneo y ayer le ganó con justicia a Belgrano de Córdoba 1-0 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó con el tanto de Alarcón, el chileno, a los 36 minutos del primer tiempo. La jornada tendrá su parte final, o sea, su cierre en el día de hoy con tres partidos, dos de ellos 18:45, Godoy Cruz en Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, recibe a Deportivo Riestre, lo va a dirigir Luis Lobo Medina, el VAR a cargo de Silvio Truco. A la misma hora en Santa Fe, Unión con Argentinos Juniors, lo dirige Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Fernando Espinosa, y a las 21 en Florencio Varela, Defensa y Justicia con Banfield, arbitraje de Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Leandro Reigil. Fer la tabla de posiciones, los puestos de arriba: Huracán, Gallardo puntero, 23 unidades, único invicto y más 8 de diferencia de gol para el equipo, sorprendente equipo de Frank Kudelka. El escolta, otro equipo que no deja de sorprender, Atlético Tucumán, 22 unidades, Vélez 21, Racing Talleres de Córdoba 20, 19 Unión, que si hoy gana se va a poner en la misma línea que Atlético Tucumán, es decir, con 22 puntos, Instituto 18, Boca 17, River 16, junto a Lanús y Belgrano de Córdoba. Sorprendente que River y Boca estén en la posición 8, Boca, River en la 9, en la novena posición, y por ahora lejos de lo que es el puntero del campeonato, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia están con 15. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. En 1945, un día como hoy, nacía Roberto Sánchez, consagrado como Sandro y admirado por las mujeres argentinas. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida junto a mí has de tener. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En este grado, la temperatura en la capital... Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 23 minutos pasan de las 6 de la mañana, todo el transporte funcionando a horario. Ferrocarriles, subterráneo, transporte automotor, Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Buenos días, de una manera elegante como corresponde decir, porque de buenos días nada. Milei y Menem reeditan el viejo cuento de Alibaba y los 40 ladrones mientras esgrimen el eslogan remanido de plata no hay. Hay una denuncia de gastos millonarios sin licitación en la Agencia Nacional de Discapacidad. Han hecho compras en una droguería vinculada a Martín Menem. Una investigación de un programa de televisión de Telenueve Investiga reveló que el organismo destinó casi 30 mil millones de pesos para adquirir productos medicinales a la empresa suizo-argentina, una firma relacionada a la familia Menem. Su primo Lule Menem estuvo a cargo de la gestión. La Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra en el ojo de la tormenta por la realización de compras millonarias sin licitación previa, dice el informe presentado ayer por el periodista Tomás Méndez en su programa televisivo, que la droguería suizo-argentina está vinculada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la nueva investigación por corrupción sacude al gobierno libertario y muestra que el organismo dirigido por el abogado personal de Javier Milei, Diego Españolo, destinó más de 27 mil millones de pesos para la compra de productos medicinales a la droguería suizo-argentina. Esta empresa, que comercializa a través de su página internet Pharma Online sus productos de la compañía de suplementos dietarios Gentech, fundada por Martín Menem, y dijo Méndez, el conductor del programa periodístico de TV9, el informe surgió a partir de una información que me dio un abogado al cual consultó Españolo. El periodista explicó que el director de la DIS le preguntó al letrado qué problema le podría traer firmar expedientes irregulares con sobreprecios, con cosas que verdaderamente no se estarán comprando. Y sostuvo que en esa conversación, Españolo le contó al abogado que había recibido una llamada de Eduardo Lule Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados, quien le sugirió que tenía que hacer una contratación que ya se iba a dar cuenta. Después, según el relato del abogado, Martín Menem lo citó a Españolo en Diputados y le explicitó la situación, tras lo cual recibió un llamado de Lule para presentarse en la Casa Rosada. Finalmente Españolo le dijo a su abogado que no iba a firmar y que el primo de Martín Menem le respondió que no se haga problema, que lo firmaba otra persona. Luego de hablar con el abogado, El periodista es un pedido de información pública a nombre de su productor sobre las contrataciones del ministerio. Señaló Menéndez, se nos cagaron de risa, nos mandaron estupideces. Automáticamente nosotros pedimos a nombre mío, específicamente, informe sobre la Suizo-Argentina. No nos mandaron quién firmó las contrataciones, pero sí nos dejaron evidentemente que son contrataciones directas. Pero sí nos mandaron el monto, que son 27 mil millones de pesos hasta principios de julio. El conductor de Telenueve Investiga señaló la gravedad del negociado millonario que habría tenido lugar bajo la órbita de Landis y contó en su programa: me han llamado de mil lugares para bajarlo, pero con ofrecimientos, no con información. Nadie viene a poner la cara. Yo solicité entrevista con Españuelo y tengo en mi teléfono los mensajes, pero nadie quiere hablar, es gravísimo. Tuve muchos llamados de la empresa para frenar el informe, con lo cual estamos en la justa. Este escándalo se produce en el marco del brutal ajuste que el gobierno de Milei viene aplicando sobre el Andis. En lo que va del año, más de 300 personas que trabajan en el organismo fueron despedidas, y a fines de mayo pasado trascendió en los medios que la gestión libertaria tiene el carpeto un decreto de necesidad y urgencia con la firma de Españuelo para desregular las prestaciones para las personas con discapacidad. El proyecto libertario estipula la eliminación del sistema único de prestaciones básicas que establece precios uniformes para garantizar el acceso igualitario a los servicios, y la iniciativa por el momento está frenada tras la protesta federal convocada en aquel entonces por el Foro Permanente de Discapacidad, que tuvo puntos de concentración en Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan. Plata para los jubilados, la educación, comida para los más necesitados no hay, pero sí hay para los millonarios viajes de turismo presidenciales y para las compras fraudulentas de los muchachos Menem. Solo hay que decir, como en el viejo de cuento de Alibaba y los 40 ladrones, ábrete sésamo, y el genio de la lámpara Caputo logra el milagro y aparecen los billetes, pero para los negocios personales. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 31 minutos, 13 grados la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Este es el teléfono de la radio para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Con tema libre, pueden empezar a llamarnos para escucharlos con mucho gusto. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional esperando, ya estamos. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Que afirma que la incursión en la región rusa de Kursk persigue crear una zona de contención para impedir nuevos ataques rusos a través de la frontera. Las declaraciones del presidente ucraniano en su discurso nocturno del domingo supusieron la primera ocasión en que afirmaba claramente el objetivo de la operación militar lanzada el 6 de agosto. Потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком, і це все більш ніж захист для України. Це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Zelensky también aprovechó su discurso nocturno para hacer un llamamiento a los aliados internacionales para que aceleren las entregas de material militar para el campo de batalla. Los comentarios de Zelensky se produjeron el mismo día en que el ejército ucraniano hizo públicas unas imágenes que dicen que muestran la destrucción de un puente clave en Kursk, el segundo de este tipo atacado en menos de dos semanas. La destrucción de los puentes interrumpiría las rutas de suministro rusas y podría indicar que las tropas ucranianas pretenden atrincherarse. La incursión militar ucraniana en Kursk ha llevado a la captura de varios pueblos y de cientos de prisioneros y ha forzado a la evacuación de decenas de miles de civiles, en lo que se ha convertido en el mayor ataque militar contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. En más de una semana de combates, las tropas rusas siguen luchando por expulsar a las fuerzas ucranianas. Kiev también espera que la operación cambie la dinámica del conflicto. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el deporte, en este caso, para decir que, por supuesto, hay una novedad muy importante en el fútbol argentino, que es la vuelta de Marcos Acuña. Tendría todo cerrado, ya prácticamente cerrado con River Plate, para ser el segundo campeón del mundo que vuelve a jugar al fútbol argentino. Actualmente Acuña estaba jugando en el Sevilla de España y no tenía demasiados minutos en cancha, así que la propuesta de River le interesó y bueno, es un refuerzo muy importante para el millonario de cara a lo que tiene que ver con su participación en la Copa Libertadores de América. Así que ya prácticamente en el cierre del libro de pases creo que ha metido un bombazo River, teniendo en cuenta que no ha sido un mercado de pases donde se han destacado grandes figuras, ¿no? Ni River ni Boca. River lo había empezado bastante mal porque trajo a Gattoni, de quien se quiere desprender ahora, posiblemente se vaya a jugar a otro en la Argentina o en el exterior, y también el préstamo de Carboni, que tampoco era un jugador que le habían traído al técnico anterior, Martín de Michelis, pero que no es del agrado de Marcelo Gallardo. Veremos si esto redunda en el crecimiento en cuanto al rendimiento de River, que mostró realmente ser un equipo muy flojo el otro día en La Plata, con una jugada muy dudosa en el gol de Benjamín Domínguez en el empate con River Plate en La Plata el otro día, en un fin de semana donde realmente hubo muchas cosas para criticar. Los árbitros están cobrando mucho protagonismo y realmente la historia del VAR cada vez se hunde más en una podredumbre que tiene que ver, por supuesto, con el manejo que hace la AFA desde el poder absoluto que tiene Tapia y cuyos dirigentes que componen el comité ejecutivo simplemente son besamanos, como anteriormente lo fueron de Grondona, hoy son de Tapia, y no son capaces de quejarse por todo esto. Ayer Romagnoli, el técnico de San Lorenzo, estaba muy enojado por el supuesto penal que no le cobraron inmediatamente después del primero, que lo tuvo que ir a revisar, como bien dijo el técnico de San Lorenzo, y en esto tiene razón, que lo fue a revisar a ver si había full a favor de Boca. Pablo Echavarría ya ha mostrado en otras oportunidades que es un árbitro que no ofrece ningún tipo de garantía, como la mayoría de los que están en el fútbol argentino. De hecho, se habla que Tapia se enojó mucho con Beligoy por un llamado que hizo en su momento en un partido de Barraca Central, que Andrés Merlos fue, lo llamaron del VAR, fue a revisar la jugada y cobró un fallo en contra del equipo del presidente de la AFA. Bueno, eso molestó mucho a Tapia, que él le dijo que no vuelva a pasar eso a Beligoy, porque si no él iba a sufrir las consecuencias. Bueno, de hecho el viernes en el partido entre Platense y Barraca Central, un vergonzoso penal que no le cobra al Calamar, que por mano dentro del área de, que tenía que cobrar Sebastián Zunino, casualmente hace poquito designado como árbitro internacional, ¿no? Realmente increíbles las cosas que pasan en la Asociación del Fútbol Argentino, insisto, en un fin de semana con mucha polémica por arbitraje realmente lamentables, no solo en Primera División, sino también en la Primera Nacional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el comienzo del programa le decíamos a los oyentes que cuál es la oferta, dónde está la construcción política para enfrentar al proyecto del cachivache, porque obviamente no se nota que aparezca nada que se esté conformando desde una plataforma de ideas para decir, bueno, esto se reemplaza de esta manera y se reemplaza con quienes nos postulamos para hacer determinada cosa. No está pasando eso, y como eso no pasa, la sociedad ni siquiera debate el momento que vive y que le toca. Ayer, en el Día del Niño, se vendió un 16% menos que el año pasado. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 40 minutos pasan de las 6 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 13 grados la temperatura de una jornada que no va a presentar mayores variantes climáticas. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Con el cielo nublado durante toda la jornada, la capital va a marcar una máxima de 14 grados. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Estamos con una temperatura en Puerto Argentino de un grado, está lloviendo en las Malvinas y la temperatura máxima será de 4 grados. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. En un país de bases antárticas, bioceánico y bicontinental, en Marambio, en este momento, con buena visibilidad, la temperatura es de 12 grados bajo cero, con una máxima estimada en 0 grados centígrados.

Tranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 49 minutos pasan después de las 6. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Ayer, cuando todos estaban imaginando en algún niño en la familia, en el vecindario, en el hijo de un amigo, de quien fuere, hubo muchos hogares argentinos que no tenían, no un juguete para sus hijos, no tenían para darle de comer. Y en esta Argentina, donde se ha multiplicado la necesidad y la miseria, y tenemos que escuchar todos los días, subidos a la cátedra, a los ortodoxos de la economía, explicar el círculo del vaso, sinceramente llega un momento y un tiempo donde nos tenemos que preguntar todos si cuando se tomó la decisión de elegir al cachivache, se hizo por despecho, por bronca, por un antiperonismo declarado, porque estaban cansados de lo que pasaba, para tratar de encontrar una explicación de por qué la sociedad eligió estar peor. Y sin embargo, lo que no nos damos cuenta es del terrible antiperonismo que existe en el país, instalado de los medios de la prensa canalla, con los ensobrados, como lo llama el cachivache a los periodistas, que él sabe que son ensobrados porque Eunequián lo ayudaba a conseguir cámara de esa manera. Y entonces estamos frente a un tiempo y a un momento donde el quiebre de todo tiene que producir inmediatamente el ofrecimiento de reemplazo. Y ese ofrecimiento, como decíamos hoy temprano, no aparece, no está. Alguien puede decir, en la crisis después van a salir referencias que van a convocar, puede ser. Pero en realidad es que hoy no hay algo que se diga está nutriendo a la oposición a este cachivache y a este genocidio del que menos tiene que se está produciendo en el país. Y eso nos llama todos los días a preguntarnos lo mismo. Si no está la construcción, si este sistema de hoy se cae, ¿qué puede pasar? Y nada para mejor, todo va a ser para peor. Y entonces, allí encuentra un poco el análisis, la explicación de por qué nos miran de afuera para ver en qué momento el flanco argentino está bien abierto como para coparnos definitivamente y subyugarnos bajo el dominio imperial de cualquiera. Entonces, cuando escuchamos resistiremos o resistiré, nos trae recuerdos de nuestro tiempo, de que nada fue fácil, que todo fue muy difícil y que logramos un objetivo increíble. Trajimos de vuelta a Perón. Y lo tuvimos poco tiempo, porque tardamos mucho en traerlo y poco tiempo nos tocó la opción de vivir con él, en lo que sería su tercera etapa de presidente. Pero aquella pareja entre Perón y Evita que habían hecho feliz a millones de argentinos, tuvieron dentro de falsarios que habían recibido la medalla de la lealtad peronista, a tipos que se decidieron a bombardear la Plaza de Mayo a un pueblo indefenso, a tipos que fusilaron, a delincuentes comunes que vaciaron las cajas de los jubilados, y que Manrique después inventó el PRODE para conseguir poder pagar a los jubilados. Cuando vemos que la canallada de los delincuentes que nunca fueron juzgados por la justicia argentina, que nunca fueron señalados por la prensa canalla y que andan sueltos de cuerpo y algunos se murieron de viejo después de masacrar al pueblo en la plaza, sentimos impotencia. Y entonces no se pasa por hacer una última etapa de resistimiento, porque nacimos resistiendo. Pero no estamos seguros si los que hoy tienen menos de 45 años estén dispuestos a resistir nada, porque no han recibido nada de lo que nosotros contamos, ni nada le ha costado. Nacieron en democracia y no tuvieron que pelear por la democracia. Y entonces no van a entender nunca lo que hubo que hacer, la sangre que corrió, los años de prisión de cientos de miles de compañeros que hicieron un esfuerzo supremo para que hoy libremente se pueda elegir en la Argentina. Tan libremente que cometemos el error de tener un cachivache electo con el voto del pueblo, porque no lo puso una dictadura, lo pusieron los ciudadanos argentinos, que no valoraron nunca, cuando se estaba bien, y que cada vez que se está peor, toman decisiones confusas. El pueblo argentino, cuando está bien, vota mal, y cuando está mal, vota bien. Ahora, ¿estaba bien antes comparado a lo de ahora? Sí, claro. ¿Y ahora que está mal, cuando llegue la elección, habrá para ofrecerle algo que lo tiente? Por ahora no aparece. Entonces, por eso insistimos en la construcción orgánica de algo que esté allí, pero no solamente esperando una elección que puede llegar, sino esperando que el pueblo un día en la calle quiera cambiar el sistema y tampoco se esté preparado para eso. Miren, cuando el 17 de octubre la CGT decretó el paro el 18, estaba en otra cosa, había dos centrales de trabajadores y una funcionaba en la Unión Ferroviaria, la otra funcionaba en la UTA, y en realidad llegaron tarde las dos. El pueblo era el protagonista para cambiar la historia. Es decir, el 17 de octubre lo hizo el pueblo en la calle, agradecido, buscando al que lo había hecho feliz, que era un coronel, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión le había dado mucho, y que no querían que lo echaran. Ahora, la CGT de entonces, repito, había dos, decidieron el paro el 18 de octubre. Entonces, cuando yo escucho que la CGT convoque, o que no sé quién convoque, o que qué pasa, que no llaman, es al revés. Es que lo que ocurre, y ahí está la diferencia, ahora no hay nadie que por sí llame a que uno salga a defenderlo. No hay una referencia como cuando apareció ese coronel. La Argentina está en un estado difícil, complejo, pero lo del campo nacional tienen que ponerse a trabajar con mucha urgencia, porque además lo que supuestamente tiene que representar hoy esa idea lo hace muy mal, tanto en el Congreso Nacional como en los congresos provinciales. Entonces, hay que ver muy bien a quién se elige. Y hay que salir de la dedocracia y permitir que se exprese libremente la sociedad, sobre todo en el Partido Justicialista, y que elijan a su dirigencia de abajo para arriba y no como hasta ahora de arriba para abajo, y que después tengamos un impresentable que sea aceptado, o tengamos que llevar candidatos que ninguno, porque ni Scioli lo era, ni Alberto lo era, eran peronistas. Scioli se formó en un hogar radical, Fernández también, socialdemócrata Fernández, y Scioli un cachivache que fue cambiando de idea y de color como ya lo conocemos. ¿Cuánto hace que no hay un candidato peronista? ¿Cuánto hace que no se pone a alguien que uno sepa que representa eso? Apareció Menem, era el menemismo. Apareció Dualde, era el dualdismo. Apareció Kirchner, el kirchnerismo. ¿Y el peronismo cuándo lo hacen? Nunca. Porque el peronismo es una ideología, una doctrina. Los otros son caudillismos. Sigo a este o sigo al otro. A mí me parece que no tenemos nada enfrente, nada se ha construido, y si no ocurre que el pueblo en la calle sea protagonista y aparezca de ahí liderazgo, no veo de qué manera. No se puede inventar por arte de magia dirigentes que entiendan lo que hay que hacer. No se puede inventar lo que tienen que decir. Tiene que nacer de ellos, tiene que sentirse representativo de una mayoría que está pidiendo a gritos ser atendida y escuchada. Pero no hace falta que nos vengan a convencer a nosotros cantando la marchita. Tienen que convencernos con la acción. Ahora, si ponemos un socialdemócrata, si ponemos otro que viene del radicalismo, si ponemos el otro que viene no sé de dónde, de la UCD, estamos complicados. Estamos muy complicados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Nos atrasamos con las noticias. Enrique Kepa llega con el primer resumen. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 y 2 en la Argentina, 13 grados, la temperatura 13, la sensación térmica 93, el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para la Rencia de ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Los gremios aeronáuticos iniciarán hoy una serie de asambleas informativas en distintos días y en distintos aeropuertos del país que provocarán demoras en las operaciones de los vuelos y probablemente en algunas cancelaciones. Las primeras medidas tendrán como escenario el Aeroparque Jorge Newbery entre las 9 de la mañana y el mediodía. La decisión fue tomada por un lado por APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, en reclamo de una recomposición salarial, y por el otro por los trabajadores de la Asociación de Personal Aeronáutico, APA, y de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, UPSA. Las compañías aéreas aconsejan a sus pasajeros que consulten los horarios de sus vuelos a través del call center o de la página web de cada empresa a los fines de confirmar si el mismo no ha sufrido alguna modificación. De acuerdo al indicado por fuentes aeroportuarias, las compañías reprograman a los vuelos previstos entre las 9 y las 12 de mañana para minimizar los efectos de la medida de fuerza dispuesta por los gremios. Habiéndose cumplido todos los plazos de la conciliación obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo sin llegar a un acuerdo salarial alguno, hoy nos encontramos con un retraso de más del 70%, lo que hace que un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras estén con sus ingresos por debajo de la línea de pobreza, indicaron en un comunicado conjunto APA y USA. Y agregaron que ante la insensibilidad de quienes nos gobiernan, no nos queda más remedio que comenzar con medidas de acción directa, las que realizaremos en forma escalonada y en diferentes aeropuertos del país. Sturzenegger anunció nuevos pasos en la desregulación del Estado. Se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la ley bases y otras medidas que se trabajan en el Ejecutivo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que nunca respondió por lo que hizo en anteriores gobiernos, y vuelve al Estado en lo más campante sin que nadie en la justicia lo llame a declarar por todos los desastres que hizo anteriormente, Federico Sturzenegger anticipó que esta semana se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la ley bases, entre otras medidas que se trabajan en el Ejecutivo. Se viene más libertad, aseguró el funcionario en declaraciones periodísticas. Sostuvo que se anunciarán cambios en los regímenes informativos y habrá modificaciones en el régimen de firma digital. Lo que toca a mi tarea y la visión del presidente Javier Milei es que los argentinos necesitan, lo que los argentinos necesitan es más libertad. Esa es la línea de lo que hacemos, ya, más libertad para hambrearse, más libertad para no tener cómo vivir, cómo sobrevivir. Ah, fantástico lo de este muchacho. Sturzenegger adelantó las medidas de menor a mayor y contó que en el día de hoy el secretario de Comercio anunciará la eliminación de regímenes informativos. Así completamos la tarea que empezamos con el DNU 70. Esto va a implicar una solución para muchas empresas que tenían empleados que se encargaban de preparar información para darle al gobierno para que después no se hiciera nada con eso, explicó. También se espera que en los próximos días se informe sobre el cambio de régimen en la firma digital. El ministro aseguró que la ley base fue la ley que tuvo más tiempo de debate en la historia de Argentina. El resultado es sumamente generoso por parte del Congreso en las atribuciones que nos concedió para reformar el Estado. Le ha dado mucha libertad a Milei para que en este primer año haya una reforma importante en la estructura del Estado. En realidad, los diputados y senadores lo que dieron es más libertad para que este carácter dictadura que tenemos del presidente, desquiciado por, desde todo punto de vista, haga lo que se le dé la gana. No vaya a ser que un día se despierte, se levante y tome la decisión de cerrar el Congreso. Vamos a ver ahí qué actitud toman los senadores y diputados que ahora están absolutamente callados y no dicen absolutamente nada. Realizan una marcha contra Petovelo, vuelven a denunciar desabastecimiento de comedores. Organizaciones sociales consideran que la ministra de Capital Humano es responsable del gravísimo deterioro de las condiciones de vida de los argentinos, sobre todo de las infancias. El lema será: la peor violencia es el hambre. Además, ya fue intimada en varias oportunidades por la justicia y esta señora desconoce, no sé desde qué lugar, desconoce los fallos de la justicia y no cumple con los mismos. Organizaciones sociales realizarán el día de hoy una marcha frente al Ministerio de Capital Humano y denunciarán a su titular, Sandra Petovelo, por desabastecimiento de comedores. En el marco del Día de la Niñez, consideran que la funcionaria es responsable de los datos escandalosos de diversos informes publicados y que dan cuenta del gravísimo deterioro de las condiciones de vida de las infancias en Argentina. Mientras se duplica la indigencia de la ministeria, la ministra de Capital Humano solo tiene palabras hostiles y busca la criminalización de las organizaciones. Y pese a las intimaciones judiciales, no ejecuta siquiera las políticas alimentarias ya presupuestadas, manifiestan en un comunicado de Territorios en Lucha, asociación que agrupa a las organizaciones sociales que participarán del reclamo. La concentración se va a realizar este lunes desde las 11 en Juncal y Carlos Pellegrini, inmediaciones del Ministerio de Capital Humano, bajo la consigna: la peor violencia es el hambre. Pediremos una vez más ser recibidos por la ministra Petovelo y que se den respuestas concretas ante la emergencia social que el propio gobierno reconoce sostuvieron. Cerramos con el deporte para decir que se viene la fecha FIFA de eliminatorias para Argentina. El próximo mes de septiembre tiene que cumplir con dos de las mismas, recibiendo a Chile y visitando a Colombia, el equipo que es puntero de estas eliminatorias. Y el técnico Lionel Scaloni tiene pensado convocar a todos o a la gran mayoría de los que fueron campeones en la Copa América de los Estados Unidos. Lo mismo había hecho, recordamos, el primer partido de la albiceleste después de ganar la Copa del Mundo allá por 2023 en los amistosos ante Panamá y Curazao, donde el técnico citó a los 26 campeones del mundo, además de jugadores que estuvieron en el proceso que no fueron parte de Qatar 2022, como Giovanni Lo Celso y Nicolás González. Pero además, el técnico de la selección tiene pensado incorporar algunos juveniles a los que ya ha estado mirando, como el caso de Valentín Carboni, quien fue a los Estados Unidos, Matías Soulé, el chico que fue transferido de Juventus a la Roma, que ha expresado claramente su fanatismo por Independiente de Avellaneda y que es del gusto de Scaloni y podría ser una opción. También se habla de la posibilidad de convocar a X Fernández, Facundo Buonanotte y Thiago Almada, aunque este último, por supuesto, ha sido parte del equipo que fue campeón del mundo en Qatar 2022 y que de esta manera, una vez más, tendría la posibilidad de estar en el equipo que dirige Lionel Scaloni. 7:10 en la Argentina, 12:06 la temperatura, 12:06 ahora la sensación térmica, 93 el porcentaje de humedad. Cerramos este primer resumen de noticias para de Renzi ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hablando de la Federación de Papel, el jueves van a realizar su congreso anual en el predio que tienen en Quilmes, y allí durante el miércoles y jueves se va a efectuar la reunión de todos los delegados del país. Porque los papeleros, como virtualmente simplifican el nombre de la federación, tienen un problema serio porque está pasando algo notable. No se consigue ni cartón ni papel porque no hay consumo en desechos y en envases. Y entonces los recicladores no le alcanzan a las empresas la materia prima con la que se hace el papel y el cartón, porque el papel y el cartón se vuelve a fundir para volverlo a utilizar. Es un tema que deberían tener muy presente y estudiarlo seriamente, porque el bajo consumo hace que haya baja cantidad de envases. La baja cantidad de envases hace que llegue menos cartón y menos papel al reciclador. Al tener menos papel y menos cartón al reciclador, hay menos nutrientes a los que conforman las fundiciones y que hacen el papel y el cartón de vuelta. Es increíble, pero cuando hay una crisis en un país, se nota en todos los niveles y afecta a las industrias de distintas formas. Va a llegar un momento que, al no haber una proporción de descarte de cartón y de papel como para nutrir a todas las empresas que se dedican a la fabricación y reciclado, van a tener que buscar afuera, van a tener que importar. Y por eso hay todo un sentido de alarma, porque no hay materia prima, que es, repito, el desecho del cartón y del papel que se usa después que se termina de embalar algo, y entonces no se puede alimentar la nueva pasta base para la conformación de nuevo papel, nuevo cartón. Ojo con este dato, porque es un dato donde le va a terminar faltando la materia prima. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 12 grados 6 décimas, la temperatura 14 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Diego. Decía un viejo santo de nuestro catolicismo, San Agustín, una frase que es para decirle a los políticos actuales, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Decía San Agustín: quien toma bienes de los pobres es un asesino de la caridad, y quien a ellos ayuda es un virtuoso de la justicia. Y un conterráneo nuestro, Jorge Marciali, también peleaba contra los molinos de vientos en la época preperonista y cantaba a los problemas que teníamos los trabajadores, y nos decía con sus canciones lo que nos pasaba. El querido Jorge Marciali, inolvidable compañero, milonga del desocupado. Desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio? Será de ver la esperanza repartida en pedacitos. por no poder remendar la ilusión con la pinza y el martillo y no saber qué decir cuando lo miran los hijos, porque ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio. Soy desocupado y voy acomodando palabras. Me veo en su desnudez de camperita gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado, estoy acomodando palabras. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la botamanga. Yo voy de desocupado con él, aunque tengo una guitarra. Desocupado es un fenómeno social que además tiene por lo general a una heroína, que es la mujer del hogar, que hace milagros y que multiplica situaciones. Aparecen los padres y las madres que dicen a la hora de cenar: no, yo no tengo hambre, hijo, comelo vos. Y en realidad lo que no tienen es para comer todos. Y estamos frente a eso. Hemos vuelto al preperonismo y hay cientos de hogares que comen salteado. Pero no le importa, porque Milei lo que le preocupa es la planilla Excel para que no haya inflación y no haya déficit del Estado. Hay cientos de personas que están esperando un alimento que incluso había sido comprado por el gobierno anterior, lo tienen en depósito, no les importa, porque ellos consideran que los pobres son culpables de ser pobres. Hay una sociedad que sufre hambre y a ellos no les preocupa, porque el libre mercado tiene que resolver todo y el libre mercado tiene que darle la opción para que él se gane el sustento. Hay un gobierno que se santea gente y se sonríe el presidente y se pone feliz. Y hay empresas que siguen echando gente. Y hay, en un país que tiene todo por hacer, gente desocupada, como decía la canción. Y el desocupado es un problema social. Pero a ellos no les importa, porque ellos tienen funcionarios que cobran 7 millones de pesos por mes para organizar una conferencia de prensa, que son exposiciones, que hace un intérprete de la vida, que en lugar de cumplir como vocero y repetir lo que el presidente le dice que diga, hace lo que él le parece y le pagan 7 millones de pesos. Pero plata para el necesitado no hay. Es una Argentina que viola constante y permanentemente las reglas de los derechos humanos, privando de la seguridad a quien protesta en una manifestación política y los mete presos, los reprime, con Carolina Serrano, más conocida por Patricia Bullrich. Carolina Serrano era el nombre de guerra cuando era montonera. Y entonces nos encontramos con que para este gobierno está bien, para la prensa canalla que lo defiende el gobierno está bien, lo que en realidad está mal. Y al gobierno no le importa. Y a cada uno de nosotros se nos hace difícil poder pagar los tarifazos del agua, del gas, de la luz, de lo que fuere, y al gobierno no le importa. Entonces, ¿qué carajo nos tiene que importar a nosotros si al gobierno lo echan o si al gobierno se queda? Si al gobierno no le importa lo que le pasa a la sociedad. Por lo tanto, si mañana lo echan a Milei, no se quejen que se violó la Constitución y la democracia. Piensen que alguien tomó la decisión correcta. Claro, eso mismo podrá pensar gran parte de la sociedad cuando echaron al peronismo, con la diferencia de que 120.000 obras públicas no le alcanzaron. Y a lo mejor le alcanza un tipo que viene con la motosierra a romper todo. La verdad que es muy difícil hacer de sociólogo cuando uno no estudió sociología, pero es un tema sociológico el de Argentina. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. Bueno, encima de la lluvia apareció la tormenta. ¿Qué vas a agregar ahora, Gómez, a todo esto de desastre? La tormenta. Me dejaba. Mirá, es que si vamos a hablar, está como el gobierno usa el desastre de Alberto Fernández y, bueno, este desastre, esta situación desastrosa de que golpeaba a la mujer y esa relación tóxica que tenían de matrimonio, lo va usando para ganar tiempo. Porque el gobierno tiene una tesis principal en su teoría económica. Si vos, déficit cero, suprimís la emisión, pegás el ajuste, hacés cagar de hambre a todo pueblo, en definitiva, un día se toca piso y hay rebote. No deja de tener verdad esto, ¿eh? Por eso busca ganar tiempo. Siempre toda crisis, cuando toca un piso, hace un rebote. El tema es por qué te propusiste un piso tan bajo. ¿Por qué llevaste el país a este desastre para que haya un rebote que no se sabe qué futuro tiene ni en qué altura alcanzará? Porque aunque esta es una verdad de perogrullo, que toda crisis tiene un piso y después del piso rebota, que hace que todo un sector de nuestra burguesía media espera a que quiebre el de al lado, porque después yo voy a salir mejor. Esto es así. Pero en el medio quebró el de al lado, quedó el desocupado, está el hambre, están los muertos. Sí. Parece no importar a teoría económica. Efectivamente, es una teoría hecha para el desarrollo de Elon Musk, para el desarrollo de los monopolios, es una teoría hecha para el desarrollo de los superricos. Y acá los superricos van a ser al país, y van a ser superricos que vengan de afuera, y aprovechando la ley Rigi, que vengan o que están ya de afuera, y aprovechando esta ley, terminan de chupar el jugo nacional. Pero hay, esto es lo evidente, el gobierno busca ganar tiempo y esto es lo que no hay que permitirle. O sea, no hay que enroscarse en esta turbulencia falsa que mete el gobierno y que hace que se descrea de toda posibilidad de salida y tener confianza en las propias cosas que el pueblo está haciendo. Por ejemplo, en este momento está culminando en el Chaco. ¿Qué pasó? Se pierde por un momento. A ver. Mejor. A ver ahora. Habla. Bueno, esta situación en el Chaco, que arrancó el primero de agosto, con una marcha que salió desde los puntos del impenetrable, fue caminando por todos los pueblos del interior del Chaco Profundo, llegando a Castelli el 8 de agosto. Ahí en Castelli, se asentó un acampe de más de 2.000 compatriotas, principalmente de los pueblos Cuom y Huichí, y también de los criollos pobres, y elevaron su petitorio a la gobernación. En este petitorio se reflejó la realidad que ellos viven, que es un hambre que en gran resistencia llega al 80% de la población, pero en el impenetrable abarca al conjunto de las poblaciones Huichí y Cuom. Y reclaman, han hecho un petitorio que tenía 1.5 metros de largo por 70 centímetros de ancho el papel, en el que 46 comunidades y de distintos parajes entregaron sus necesidades a la gobernación. Necesidades de la crisis alimentaria en la que viven, de salud, por falta de acceso a la salud y de alguna ambulancia en estos parajes, y de remedios, las necesidades de vivienda, donde todavía están los ranchos con techo de paja donde anida la vinchuca y el chaga, de agua potable, porque se toma agua de charcos donde el agua está contaminada, de la necesidad de asistencia médica en medio del chagas y la tuberculosis. Estos son los pedidos que se acumulan en esta lista que se elevó al gobernador. ¿Cómo responde la gobernación? Responde diciendo que con la doctrina del gobierno nacional ellos no aceptan intermediación de la asistencia social y buscan desconocer a la mesa de negociación que se estableció entre estas 46 comunidades que funcionan diariamente con asamblea de base y mandando su delegado a la negociación. Pero obligado y forzado por la situación que se ha generado en todo el interior del Chaco, el gobierno ha ido abriendo algunos de los comedores, llevando agua a las poblaciones, entregando ambulancias en algunos de los parajes, buscando que no se note que está cediendo. Absurdo, porque esto el pueblo ve cuál es la realidad y va viendo que solamente está el futuro en sus propias manos y en su propia lucha. Y que cuando sale, obtiene. Así como cuando salieron el pueblo de Misiones, hace un par de meses se obtuvo el mayor aumento salarial en los docentes, así como se van movilizando también los docentes en Entre Ríos y en Córdoba, así como está la movilización actual en la capital por la necesidad de alimentos, y esta comunidad chaqueña que va mostrando la dignidad de un pueblo que en medio de la incertidumbre que genera esta situación va buscando su rumbo y va anidando una unidad desde abajo que va a traer futuro. se va a una... Mañana va a haber una movilización acá en la Casa del Chaco con conferencia de prensa para hacer visible a nivel nacional. Se está anunciando actividades semejantes en varias ciudades del país. Bueno, esta es la Argentina que no se ve. Esta es la Argentina que se quiere tapar con las noticias de Alberto Fernández y Fabiola. Pero es la Argentina que va emergiendo día a día en este país empobrecido por la política de Milei. La seguimos la semana que viene. La seguimos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:32 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 12:06 a.m. la temperatura actual. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego. Todos los días aparecen jóvenes trovadores, jóvenes pensantes que no han votado por el libertario, por Javier Milei, y que aman la música y escriben canciones donde dejan sus sentimientos militantes. Y este chico joven, Luis del Llavanino, nos dice un hermoso tema que se titula de su autoría, Piqueteras Yurutay. Virgencitas morenas, custodia de los viajeros. Sus casitas de adobe, colgaditas de los cerros, entre nubes de algodón, desafían a los vientos. No hay helada ni calor que puedan velar sus sueños. Piqueteritas de Irulla, salteadoras del camino, amparadme en la ternura de tus miradas de niño. Criaturas de las alturas, angelitas piel de sol, me han devuelto la inocencia, me han robado el corazón. De cerro en cerro, buscando a esa cholita que les haga perder el sueño. No hay lápices ni pinturas que puedan pintar su cielo. Quizás a mis piqueteras las encandile algún espejo, en sus aceitunas negras, pícaros ojos jujeños. Por ahora tracan camino por gaseosita y caramelos. Piqueteritas de Irulla, salteadoras del camino, amparadme en la ternura de sus miradas de niño. Criaturas de las alturas, angelitas piel de sol, me han devuelto la inocencia, me han robado el corazón. Piqueteritas de Iruya, salteadoras del camino, amparadme en la ternura de sus miradas de niño. Criaturas de las alturas, angelitas piel de sol, me han devuelto la inocencia, me han robado el corazón. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Queremos escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola, buen día, soy Alicia Ituzengo. Bueno, yo que siempre digo que sin formación política, si no sabemos lo que pasa, si no tenemos capacidad de análisis, si no tenemos información, esto no funciona. Resulta con que me encuentro con el Instituto de Capacitación Política, que está dando un curso precioso. Lo inauguró Axel, ahora vi dos presentaciones por YouTube de Telma Luzzani, haciendo política internacional siglo XX, una joyita. Así que bueno, quería decirles esto, y Instituto de Capacitación Política, ahí lo seguramente lo puedan encontrar. Un abrazo y gracias por lo que hacen. Buen día para el programa de Renzi de ayer y hoy, Lucas de Cañuelas, otra vez. De Renzi, sí, hay algo en lo que poner el foco, y que es o donde la sociedad puede mirar, que es la reindustrialización que propone Moreno. Hay un debate fuerte ahí. El pueblo argentino a lo que quiere volver es a laburar, ¿eh? No quiere toda la porquería progresista que tuvimos, inclusive con Macri. Bueno, la porquería progresista arranca con... También estuvo con Macri. Sí, ahí. Buen día, de Rensis. Antonio de Lugano le habla. Mire, hay dos poderes del Estado. Hay uno que está funcionando muy mal, nos está llevando a la ruina, que es el poder ejecutivo. Pero el poder legislativo no hace nada. Es el que tiene que actuar en este caso, evidentemente. Tienen que promover un juicio político o algo. Pero lo que es peor, la Suprema Corte, que es la custodia final de nuestra República, no hacen absolutamente nada de nada. Yo creo que hay 20 razones como mínimo para juzgarlo por traición a la patria, para echarlo. La Suprema Corte de Justicia está actuando muy, muy mal, y es hora que se pongan los pantalones largos. Le mando un abrazo. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, el gran problema es esto. Las asociaciones intermedias son combatidas de toda la manera posible por las clases políticas dirigenciales de la Argentina. Usted tiene asociaciones de todo tipo, pero esas asociaciones nunca pueden hacer mucho si el Estado le pone el pie encima y las regula de la manera que las regula. Paga menos impuesto una empresa privatizada que una asociación intermedia. Y es más regulada una asociación intermedia que todas las empresas privatizadas. De eso no habla nadie, la clase política menos. Dígame, ¿para qué tenemos una Cámara de Diputados y de Senadores que no sirven ni para espiar? ¿O para qué tenemos un FONAVI que hace casas, que solamente han regalado casas a los amigos? Porque después yo conozco un montón de gente que se ha inscrito y nunca recibió ni siquiera una silla. De eso hay que hablar. de los olvidados, de lo que yo soy parte, los olvidados. Hola de Rensis, Carlos de Florida. ¿Qué pasó con Julián? Una pena que no esté más en el programa. Lo sigo hace tiempo a ustedes. Muy bueno el programa. Si me puede dar una respuesta. Buen día, de Rensis. Escuché como todas las mañanas, por suerte, su editorial. En mi opinión, no tiene ningún problema presidente y vicepresidente. Ninguno. Se demostró el día 9 de julio que se divertían arriba de un tanque de guerra. El problema lo tiene el PRO. Esto, Mauricio Macri alrededor, es porque está absorbiendo a los senadores, a los diputados, el gobierno de Milei. Absolutamente se están plegando a ellos. Y han perdido votos en el Senado, Unión por la Patria. Por eso no han logrado voltear el DNU, no han podido parar la ley bases. Yo, como jubilado, con la pensión de mi mujer no me alcanza ya para pagar entre prepaga y expensas, y los servicios no me alcanzan. Los últimos ahorros son para comida y para remedios. Pero las cosas están así, no hay problema entre ellos. Gracias. Buen día, de Renzi, Emilio de Aero. En el 2001 los bancos se quedaron con el dinero de la gente. Y la gente salió a la calle, golpeó la puerta de los bancos. Hoy la gente no puede comer y se queda mansamente a esperar la muerte. El pueblo no reacciona ni va a reaccionar. La gente la veo que va mansamente al matadero. Una consulta, si lo conoce al señor Moreno, que trabajó con Kirchner, que se está postulando. Opinión. Gracias. Francisco Córdoba y Ituzaingó. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Berazategui. El problema argentino es económico, no político. Hay que sacarse de encima la deuda que incluye el pago de intereses, que es una pérdida. Para ello hay que dar las condiciones necesarias para exportar cualquiera sea su ideología. Internamente hacer auditorías en todas las áreas por donde se escapa el trabajo argentino. Gracias. Ustedes, los peronistas ultracatólicos reaccionarios de ultraderecha, ¿sí?, están equivocados. Néstor y Cristina son más peronistas que Perón. Es peronismo puro, industrialización, sustitución de importaciones, derechos para las mujeres y para los hombres. ¿Sí? Esto es así, es peronismo, superperonismo. Lo lamento. Búsquense un empleo honesto y busquen a sus propios candidatos. Moreno, por ejemplo, 0,77 puntos porcentuales en las PASO. Déjense de joder. Axel Kicillof es nuestro próximo presidente. Les guste o no les guste. Esto es así. ¿O alguna vez ustedes ganaron la provincia de Buenos Aires dos veces seguidas con amplio porcentaje? Hermano, despertate. Alejandro de Villa del Parque. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Miguel. Bueno, hoy temprano en el primer noticiero señalábamos la movida que van a hacer las organizaciones sociales al Ministerio de Capital Humano en protesta porque sigue sin repartirse la comida. Bueno, para hablarnos del tema está la dirigente de Libre del Sur, la señora Silvia Sarabia, en línea. Silvia, más allá de las protestas y las movilizaciones, se sigue sin cumplir una orden judicial por parte de ese problema. Se escucha muy bajito. que se sigue sin cumplir una orden judicial por parte de Petrovelo. ¿Se escucha muy bajito? Bueno, si no tiene retorno no podemos dialogar. Preguntaba nuestro conductor, Silvia, buen día. Preguntaba que sigue la ministra de Capital Humano y de aquí la movida de las organizaciones sociales a protestar en el Ministerio de Capital Humano, justamente porque no, sigue sin repartirse la comida. Mira, lo que ha hecho la ministra es firmar convenios con algunas provincias para que comiencen a retirar parte de la comida que está en los depósitos. El problema es que, más allá del simbolismo, ¿no?, de tener acopiadas millones de kilos mientras deja de asistir a comedores comunitarios, la otra cuestión es que no hay un plan de cómo va a ser la asistencia alimentaria. Nosotros lo que vemos es que muchos de los programas están subejecutados, sin una planificación que uno diga, bueno, se va para este lado. Por eso hoy una de las cosas que vamos a hacer es volver a insistir en pedir una reunión para que nos proponga, nos plantee cómo piensa abordar una situación como la que tenemos hoy, donde desde la Sociedad Argentina de Pediatría, pasando por el Observatorio de Deuda Social de la UCA hasta UNICEF, le están diciendo que esto es una catástrofe social. Entonces, realmente lo que no vemos es un plan de gestión. La única cuestión que nosotros vemos es que hay una persecución de las organizaciones, se hacen allanamientos a lugares que aún sin asistencia por parte del Gobierno Nacional siguen funcionando. O sea, ¿tienen muy claro o tienen un objetivo muy claro, que es perseguir a las organizaciones populares, pero lo que no hacen es presentar este plan de cómo van a hacer para reforzar una asistencia que hoy queda en manos, por un lado, de a veces de gobiernos provinciales o municipales, y por el otro lado de la propia población? ¿Y por qué creen ustedes que está manejando justamente el tema de esto del no reparto de los alimentos? ¿Por qué cree que la ministra no está cumpliendo con la orden judicial, que además se la podría considerar por parte de la justicia en desacato? Mira, nosotros creemos de que el nivel de internas que tiene el gobierno es tremendo. Y de hecho ellos han echado o se ha ido, pero con denuncias de por medio, al anterior secretario de Niñez y Familias, a Pablo de la Torre. A veces eso pareciera, no se pareciera tomar la dimensión que tiene, ¿no? Pero cuando hay una gestión de por medio, no es un tema menor que estén renunciando funcionarios, que se estén denunciando entre ellos, que algunos ni siquiera han llegado a ser nombrados. Bueno, es esto, ¿no? Que no haya un plan claro de cuáles son los programas, cómo va a ser la ejecución del plan de gobierno. Bueno, todas estas cuestiones nos hacen ver que realmente son unos cachivaches, ¿no? Porque la única cosa que tienen clara es cómo generar títulos. La otra cosa que tienen clara es cómo perseguir a la gente y tratar de atemorizarla. Pero lo que no han mostrado tener claridad es en gestionar, efectivamente. Uno puede pensar o sospechar que, bueno, esa es la manera en la que piensan destruir al Estado de adentro, ¿no? Absolutamente sin gestión, sin ningún tipo de plan, porque, bueno, a nosotros nos parece que eso, lo que están mostrando es una impericia total y que no tienen forma, no tienen forma de decir, bueno, esta es la respuesta que vamos a dar. Esa famosa billetera abierta que había planteado Milei en sus inicios, bueno, Petrovelo no ha sabido cómo gastar ese dinero. No tiene un plan, no dice cómo va a dar respuesta al desastre que están provocando por sus medidas en general. Recién usted señalaba, yo creo muy buen criterio, que vuelvan a insistir en pedir una audiencia con la ministra de Capital Humano. Primero, la pregunta, hay dos preguntas en una. Una es si creen que van a tener éxito en esa empresa realmente muy difícil. Y segundo, ¿qué es lo que van a hacer si no les concede la... ¿Qué es lo que van a hacer los movimientos sociales si no les conceden esa entrevista con la ministra de Capital Humano? Bueno, a la primera pregunta, uno siempre tiene la expectativa de que en algún momento a quien se le ha delegado constitucionalmente la tarea de gobernar, dar respuesta a las demandas de la población, algo que está en nuestra Constitución Nacional. Así que vamos a seguir insistiendo en que nos reciban. Nosotros tenemos propuestas y tenemos un trabajo de muchos años desarrollado, y bueno, queremos y pretendemos de que un gobierno que se hace cargo de gobernar, de asumir el poder ejecutivo, precisamente ejecute. Así que vamos a seguir insistiendo en ese sentido, y la expectativa siempre está, digamos, no diría esperanza, porque no es que nos vamos a sentar a esperar a que nos reciban, sino que la expectativa de que en algún momento se sienten, den la cara y digan qué es lo que van a hacer, siempre está. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? No, la segunda pregunta tiene que ver cuál es el próximo paso que van a dar los movimientos sociales. Vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir denunciando la situación, no nos vamos a quedar mirando. Nosotros, además de denunciar públicamente lo que está pasando, seguimos desarrollando tareas en el territorio, seguimos sosteniendo ollas para dar de comer como se puede, con donaciones, poniendo nuestro propio bolsillo, pero eso se sigue sosteniendo porque, bueno, porque no se puede dejar, no se puede permitir, no sé, ser insensible frente a la situación que se está atravesando. Así que los dos aspectos, seguimos trabajando en el territorio, mal que les pese a quienes hoy nos gobiernan, y vamos a seguir en las calles denunciando, como lo vamos a hacer hoy frente a Capital Humano. Vamos a insistir en que queremos que nos reciban, y además vamos a seguir denunciando, insisto, como lo que están, no estamos diciendo solamente nosotros. Hay alertas que se están encendiendo por todos lados, de distintos sectores, de distintas instituciones, que muestran la gravedad de la situación. Ahora, parece algo no muy fácil de conseguir frente al grado de violencia que exhibe desde el presidente para abajo todos y uno y cada uno de los funcionarios que componen este gobierno, ¿no? Que ustedes van con toda la paciencia del mundo a hablar con alguien, a pedir una audiencia a alguien que desconoce el fallo de la justicia, no en una, sino en varias oportunidades, y ustedes con paciencia van y le vuelven a pedir una audiencia, van con propuestas como para resolver el problema, y desde el otro lado no reciben la respuesta que estaban buscando. Entonces, parece parecen haber entrado en una espiral del cual no tiene definitivamente ninguna salida, ¿no? Para nosotros es importante que quede claro qué es lo que piensa el gobierno, porque cuando estaban en campaña hicieron una serie de promesas que evidentemente no pensaban llevar adelante. Como es, por ejemplo, que el ajuste lo iba a pagar la casta y no lo iba a pagar la población, como tantas veces, el planteo de esto, ¿no?, de que a los caídos por las primeras medidas y se las iba a asistir. Bueno, una serie de cuestiones que, bueno, que después se vio el nivel de crueldad y de desprecio por la población en general, por los niños, niñas, pero también por los jubilados y jubiladas en particular. Así que para nosotros eso al menos nos parece importante para reflexionar, porque nosotros estamos en el ámbito de una democracia, los gobiernos pasan, la gente queda, y para nosotros es importante también plantear los límites que tiene Milei, el nivel de crueldad hacia la población que maneja, los niveles de violencia, de desprecio, y que habrá que echarlo, cuando haya nuevas posibilidades de votar y decirle que esto que él está llevando adelante no es lo que queremos los argentinos. Así que, bueno, nos parece importante también en ese sentido mostrar esa faceta de un gobierno que vino a decir que venía a combatir la casta, los privilegios, y en realidad lo que vemos es que si algo hace es sostener los privilegios de un montón de sectores, de un montón de amigos, los pone como funcionarios en puestos que uno dice para qué están sirviendo, pero que cobran millones de pesos. Entonces, frente a una población que se empobrece, bueno, ese es el modelo de Milei, y tendremos que discutir con las reglas que nos da nuestro sistema político. Bueno, Silvia Sarabia, dirigente de Libre del Sur, muchas gracias por la entrevista y de corazón deseo que tengan éxito en la empresa que van a emprender hoy, ¿no? Que les que consigan hablar con la ministra de Capital Humano. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 7:57 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 12 grados 6. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los oyentes llaman a la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. Buen día, Miguel Ángel, Ángel de Monte Grande. Mira, Miguel Ángel, esto no se le ve salida. Tenemos una dirigencia sindical que tiene miedo. La CGT brilla por su ausencia. Yo creo que la CGT tiene que ir a elecciones y cambiar los dirigentes. Hay que poner dirigentes que tengan ganas de pelear por el país. Si la CGT convoca al pueblo, esa línea atrás de la CGT. Pero la CGT no se está jugando por nada. Así que no hay salida. Estamos muy complicados. Que tengan buen día todos. Buenos días, señor de Renzi. Silvia de Lugano le habla. No es verdad que no tengamos a nadie de la oposición. Siempre tenemos a Santiago Cuño y su propuesta de democracia confederal que deberíamos... Hay demasiado cartón, jefe, para reciclar, porque le hablo a un reciclador también. O sea, junta cartón. Lo están pagando demasiado bajo. No sé dónde está el defecto. Buen día para el programa de Renzi, es la Juvenal de Nueva York. Mire, hoy un paro y mañana nada, ¿no? Tiene que ser un paro indeterminado, porque si no es lo mismo que como predicar en el desierto. Tengo un conocido, derecha, comentando todos los problemas que pasan en el país. Le digo, no puede ser que esto sea así. Mire, me dice, ustedes nos harán los paros que quieran, pero se van a cansar. Como ustedes no tienen qué comer, están débiles y van a abandonar la lucha. Esa es una de las tácticas de la derecha. Otra cosa, usted no sabe. Un día, una noche salí de mi casa a recorrer el barrio y encuentro a un hombre sentado al borde de la puerta de un garage comiendo comida de perros. Es el colmo. Me rompió el alma, el corazón. Perdón, hasta luego, gracias. Buen día, Miguel y equipo. Soy José de Lobería. En el tablero geopolítico, ¿no será cuestión que los que los diseñan necesitan una Ucrania y necesitan un Maduro en América para reemplazar a la Cuba de Fidel? Porque eso... Los que tenemos algunos añitos ya lo vimos, ¿vio? Entonces digo, tenemos que movernos con inteligencia y ver objetivamente qué es lo que está ocurriendo en el marco geopolítico mundial. Gracias, Miguel. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Soy Aldo de Florencio Varela. Me parece lamentable como ciertos elementos pretendan imponer que el kirchnerismo con Néstor y Cristina sea peronismo. Es lo más antiperonista, como lo fue el menemismo en su momento, porque el kirchnerismo es parte del problema, ya que el kirchnerismo existe por culpa del menemismo cipayo entreguista, colonialista y antiargentino. Por algo, el teniente coronel Perón los echó de la plaza a todos estos izquierdistas y todas las variantes de izquierda que desafortunadamente sacaron provecho del golpe del 55, empeorando cada vez más la calidad de los argentinos. Porque el kirchnerismo es parte del problema. Lo reitero una vez más por si no llegó a quedar claro. Es lamentable como ciertas expresiones pretenden instalar que Axel Kicillof puede hacer algo. Ninguna persona que ocupó la gobernación de Buenos Aires llegó a presidente. Buen día, Miguel. Tengo entendido que la sociedad judía está recibiendo mucha ayuda de parte de este gobierno, por parte también del señor Milei. La AMIA está manejando una importante cartera social donde está dando empleo, y obviamente que el que reparte empleo se agarra lo mejor, y que reparte se agarra la mejor parte. Y me gustaría que se hable de eso. ¿Por qué recibe tanta ayuda la comunidad judía y el resto de los ciudadanos, los cristianos, no? Por ejemplo, están percibiendo todo lo que es pequeñas obras sociales para la ayuda humanitaria, de comedores, etcétera. Chao, muchas gracias. Una luz. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Las noticias de las 8 llegan con retraso. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8.4 en la República Argentina, 12.6 la temperatura, 12.6 la sensación térmica, 93 el porcentaje de humedad. Es el segundo y último resumen de noticias para la Rencia ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó nuevamente la gestión del presidente Javier Milei y sostuvo que a la crueldad del gobierno nacional le responden con un Estado presente, transparente, eficaz y sobre todo más humano. En su cuenta personal de la red social X señaló que a pesar de la discriminación que padecen por parte de Nación desde diciembre del año pasado, van a seguir cumpliendo con los compromisos que tienen pendientes con todas las intendencias y con el pueblo al que representan. La provincia de Buenos Aires, por su magnitud y su importancia, creo que es la que está más sufriendo los efectos de la política económica nacional y también una injusta e ilegal pérdida de recursos, indicó. En cuanto al recorte de obras públicas, afirmó que se pararon 1000 obras nacionales y que desde el gobierno provincial están poniendo en marcha todas las que pertenecen a su jurisdicción y en algunos casos asumir, compensar y sustituir a un gobierno desertor que abandona a la provincia, a su pueblo y a la familia. Por otro lado, el mandatario remarcó en el que están sometidos a un intento de asfixia, pero que de todos modos cumplirán el compromiso que les corresponde con todos los intendentes bonaerenses que están atendiendo hoy buena parte de la crisis generada por Milei y los que reciben a los caídos de este sistema económico cruel. Es una situación donde a nosotros nos honra cumplir con los compromisos. Estas cosas no son magia, sino que en este caso es eficacia, pero es sensibilidad con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, manifestó entonces el gobernador de la misma, Axel Kicillof. políticos, vaticinó una confluencia con el PRO y planteó que Macri está por encima de una candidatura de senador. Jefe de gabinete Guillermo Franco vaticinó una confluencia electoral con el PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025 y aseguró que el expresidente Mauricio Macri está por encima de una candidatura a senador. En una entrevista periodística, él detalló Francos, el destino es que vayamos hacia una confluencia. No hablo de fusión, tenemos que ir a proponerle a un electorado que tenemos un común, una respuesta política en las próximas elecciones. El gran desafío para las próximas elecciones es poder configurar una mayoría parlamentaria de este sector. Hasta ahora todo nos ha sido muy difícil y muy complejo, porque entre el PRO y la Libertad Avanza somos una minoría. Entonces, por más que tiremos juntos para el mismo lado, tenemos otros sectores que están por ahí cercanos y que nos ayudaron con la ley bases, pero que nos ponen dificultades o que promueven otras leyes que son imposibles de llevar adelante. Bueno, si fuéramos mayoría no nos pasaría. ¿Para qué necesitan la mayoría si ya tienen el decreto del DNU que les permite, además le amplían las facultades con la ley base, pueden hacer lo que se les da la gana? La verdad, algunos políticos, sobre el caso este muchacho Guillermo Franco, que ha saltado de vereda en vereda política todo el tiempo, que dicen cosas que no se pueden creer desde ningún punto de vista. Y mientras tanto, sigue la tensión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente desquiciado que tenemos, Javier Milei. También opinó de ese tema el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien descartó tensión entre el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel, al asegurar que tienen coincidencias sustanciales y diferencias en algunos temas. Además, confirmó que la titular del Senado fue invitada por el Ministerio de Defensa a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas el pasado viernes. Tienen coincidencias sustanciales y por ahí tienen diferencias en algunos temas concretos, estuvo el titular de los ministros del gobierno de Javier Milei. En la misma línea de la entrevista periodística amplió, son las relaciones normales entre un presidente y su vicepresidenta, a veces con acuerdos totales y sustanciales y a veces con diferencias de opinión en algunos temas, pero esto siempre pasa si son dos dirigentes políticos que cumplen roles diferentes, institucionales, y cada uno es el suyo. Luego de que Villarruel se ausentara de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas el pasado viernes, que tuvo lugar en el Ministerio de Defensa, tras alegar que no había sido invitada, Francos declaró: no conozco el detalle, pero según entiendo, por lo que me dijo el ministro de Defensa, está Victoria Villarruel invitada al acto, por supuesto. Lo que no supo explicar es por qué no fue la vicepresidenta a ese acto. Bueno, por más que lo tapen, muchachos, todo el mundo sabe que el factor de pelea entre el presidente y su vicepresidenta es la desquiciada que tiene ahí como secretaria de presidencia, Karina Milei, que odia a la vicepresidenta y que, por supuesto, hace todo lo posible para que se corra, para correrla, porque obviamente quiere captar esa cuota de poder que puede llegar a tener Victoria Villarruel. Vamos a cerrar con el deporte, este segundo y último resumen de noticias de Terrenci ayer y hoy por 650 Vegano. Bueno, otro inefable personaje que tiene el fútbol argentino, Pablo Tobillino, tesorero de AFA, sumó un nuevo capítulo mediático, ya que le salió el cruce al delantero de Lanús, Lautaro Acosta, quien criticó a los árbitros de la Liga Profesional. El árbitro Nazareno Araza tuvo un pobre desempeño en la igualdad del Granate ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Casualmente, Tobillino es santiagueño, en el sur bonaerense, y esto generó malestar del Laucha Acosta, quien aseguró que está todo contaminado. La sensación es amarga, me parece que habíamos hecho todo como para ganarlo, estábamos bien, incluso con un hombre menos habíamos tenido dos situaciones con Walter Bou. Después viene la situación del penal que te desgasta. Llevo un montón de años en el fútbol argentino y todo esto me desgasta muchísimo, me hace mal. Posteriormente arremetió contra los dirigentes de AFA y el VAR. No entiendo el criterio que se utiliza. Nosotros hace 9 meses no nos cobran un penal. Ayer vi una jugada igual de Platense Barracas que fue con la mano afuera, pero no cobraron nada. ¿Qué querés que diga? Lo que sabemos todos y que nadie puede decir porque te van a perjudicar más adelante. Este panorama, este inefable personaje, lamentable personaje, por cierto, que es Pablo Tobillino, el tesorero de AFA, utilizó su red social X, ex Twitter, y fue contundente contra el futbolista. Soy dirigente deportivo, no jugador de fútbol, sos el típico mano larga. No pierdo el tiempo con los que ejercen violencia de género. Que tengas un olvidado retiro del fútbol argentino, no mereces otra cosa. Seguí buscando prensa, lo que hace está cerca. Sentenció. Este es el tesorero, este que escribe estas cosas, es el tesorero de la AFA. A ver si Chiqui Tapia lo llama al orden a este muchacho que se la pasa bardeando a todo el mundo, que osa criticar este momento realmente terrible, terrorífico del fútbol argentino y el arbitraje. Por favor, córranlo de una buena vez a este muchacho que cada vez que habla es para decir barbaridades. 8 y 12 en la Argentina en este momento, 12.6 la temperatura, 12.6 la sensación térmica, 93 el porcentaje de humedad, y de esta manera cerramos el segundo y último resumen de noticias para De Renzi de ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, los grandes cantantes siempre le han cantado al pueblo, aunque a veces duela, y Horacio Guaraní no fue menos que otros, y lo escuchamos cantando de su autoría, Villerita. Cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí, vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela soñando tener un día como todas, la dicha tan merecida, esa que las revistas le dan envidia. Mala semilla, mala perdida. Vuela, vuelan bien alto sus ambiciones, sueña hallarle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Desnuda, tu cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado, y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por 1 peso, 20 ventanas desde el puente muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. Vuela que no te alcancen buitres de barro. Esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlos. Vuela, vuela bien alto, paloma herida. Vuela, vuela si quieres cambiar de vida. Vuela antes que la noche cubra tus días. Paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. Vuela que no te alcancen buitres de barro. Esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlo. Paloma mía, paloma herida, mi villerita. Diego, ¿por qué le dicen 8:40 a lo que se llamaba antiguamente el caficio o el que vivía de las mujeres? Es el número de la ley con el que se clasifica a los prosenetas. Es el código del número. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La profesión más vieja del mundo, que es la prostitución, tiene en regente masculino muchas veces la esclavitud femenina. Existen todavía en Buenos Aires prostíbulos manejados por comisarios retirados, manejados por gente que los conoció en otro tiempo a las mujeres, y operan con toda normalidad. Ya, Miguel, Víctor de Fiorico, yo sé por qué la gente le echa la culpa a la CGT. ¿Quién votó a esta gente? ¿La CGT? No, el que votó a estos tipos, que salgan a la calle y la peleen, la luchen y demuestren que están desconformes. ¿Qué quieren, que la CGT ponga la cara? ¿La gente se manda la macana y ya sale la CGT a poner la cara? No, papá, hay que aprender a votar, de que se ha puesto el cerebro. ¿Eh? No echarle la culpa a la CGT. La CGT está bien donde está, y punto. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. Enrique, ¿cómo andamos? Y como siempre, ¿no? En un esquema de un cambio que tenemos que encarar y que resulta complejo porque estamos alejados de nuestro electorado y estamos alejados de nuestros valores y principios, ¿no? Yo creo que hay un debate de la sociedad por desconformidad, pero cuando buscan referencias, donde buscan cómo hacer para cambiar esta realidad, por lo menos del peronismo no surge nada. Sí, eso es dramático, porque estamos respondiendo con parcialidades, sin ideas y sin un planteo que reivindique nuestra formación histórica. Es decir, tenemos que reconstruir desde la idea para generar desde la idea acciones prácticas que planteen, como se está discutiendo en el mundo actual, qué cosas hay que hacer para poder encarar por lo menos un cambio en la sociedad capitalista. Bueno, el principio básico que tenemos un gobierno que representa el sector concentrado de la sociedad y el mundo. Y no tenemos frente a eso una idea Una propuesta ordenada, porque cuando te descuidas, tenés las elecciones encima y vamos a estar otra vez con la misma historia de siempre, que mirá, pusieron a fulano, pusieron a Lutrado, porque por el otro lado tampoco existe la democracia participativa, tampoco está abierta la opción de elegir a quien vos querés, y entonces todo se va achicando a meras declamaciones de decir yo pienso de esta forma, pero resulta que después la representatividad del pensamiento no está. Exactamente es lo que está sucediendo, se está reivindicando una acción histórica, pero esa reivindicación no se basa en ideas y propuestas concretas y de alguna manera se plantea el poder como una forma de beneficio personal, es decir, lo que Maquiavelo decía, en las formas más nefastas, en lugar de estar con la virtud, estamos en un esquema de decadencia, de mantener el poder por el poder mismo. Si eso no lo revertimos en el corto plazo, y hay acciones concretas y propuestas concretas, vendrá una elección que no va a ser favorable. Y de no ser favorable una elección en las elecciones legislativas próximas, se va a consolidar el modelo en base a todo el proceso de destrucción de todo lo anterior. Bueno, no, pero es que no hay nada para que la gente diga, vamos alegremente a votar a la oposición, porque la oposición que tenés en el Parlamento está dibujada. Y es exactamente, la oposición está dibujada y no aparece ni siquiera allí una idea coherente para plantear un programa para la etapa con ideas concretas y con acciones que permitan reconstruir la base electoral para hacer un programa. No, pero además, ¿sabés lo que noto, Enrique? Que no hay referencia. No hay una legisladora, un legislador que vos digas, mira, son sobresalientes en el debate. A lo mejor circunstancialmente en un momento pasa, pero una cosa constante y permanente no lo hay. Tampoco se da en el Parlamento porque, digamos, los momentos buenos no son acompañados por una política de liderazgos que se consoliden, ¿no? Líderes parlamentarios, líderes políticos, líderes sociales, líderes sindicales es lo que estamos necesitando y su ausencia es notoria. En consecuencia, además también trabajar en un equipo donde vos digas, tal sector político ofrece esta solución, porque no alcanza con tener un diputado o un senador que se destaque, ¿no? Eso es absolutamente verdad. Por eso, digamos, es fundamental reconstruirlo. Y no hay un esquema de reconstrucción que se vea posible en un plazo corto. Y eso puede generar un deterioro todavía mayor de la situación, puesto que si se pierden las próximas elecciones legislativas, se consolidaría un modelo que va a tener que ser superado, pero muchos años, por la ausencia de referencias que puedan interpretar una posición popular que encare este proceso democrático. Lo único que estamos haciendo es planteando parcialidades y liderazgos. Sí, además que desaparezca esto de, bueno, pensamos todos iguales, pero resulta que después no aparece un candidato que te represente. Eso es la clave, ¿no? Por cómo pensamos parecido, hay algunas ideas, pero no aparece la claridad de una representación política. Claro. Y la decadencia. Mira, él sigue haciendo de las suyas con toda tranquilidad. Claro, sin una oposición. Bueno, esto es lo que tenemos que trabajar con ideas para ver que surjan esos liderazgos. De alguna manera, siempre los liderajes surgen de la situación como se plantea, pero muchas veces las crisis son crisis que llevan años de resolver, y nosotros no estamos resolviendo la crisis rápidamente, y eso nos está alejando cada vez más de la sociedad, ¿no? Bueno, la seguimos la semana que viene. Bien, muy bien. Un abrazo. Post Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Es evidente que la sociedad argentina, cuando se zambulló para elegir a Milei, hizo una especie de determinación que no tiene ya discusión. Había que votar en contra del peronismo y de cualquiera de las versiones que pudieran estar imaginariamente representándolo. Ahí se juntó todo el gorilaje, el cipayaje, y también aquellos que, sin ser enemigos del peronismo, no quieren que un peronista gobierne. Las consecuencias son el cachivache presidente y la hermana, empoderado por el propio cachivache, como la jefa. Resulta que la jefa, que nadie votó, que nadie eligió, tiene más poder que la vicepresidenta de la República, que recibió los mismos votos que Milei. Y en los actos de San Martín, la jefa bajó a la vicepresidenta. Por lo menos, no le permitió que concurriera con felicidad a determinadas conmemoraciones. Esto indica lo quebrado que está lo institucional, lo manoseado que está la democracia, y la irrepresentatividad de la hermana que nadie votó a un sumiso hermano que dice: ella es la jefa, ella manda y ella decide. En esta orquesta cachivache toca la pieza mayor, la hermanita de Javier. Y entonces hubo un desacuerdo para que no estuviera en determinados lugares, o por lo menos que decidiera no ir, la vicepresidenta en los homenajes al padre de la patria. ¿A dónde llegan? A cualquier nivel, porque despechadamente hacen una especie de apuesta a ver quién manda más, quién tiene la mecha más larga, por decirlo de alguna forma, y en definitiva, las dos son polos opuestos. Una, con los mismos votos del hermano, sería la representante legal. La otra, empoderada por Javier, como la jefa, que nadie votó, que nadie eligió con el sufragio, pero que tiene más poder que la vicepresidenta de la nación. Y eso ha desarrollado una anarquización entre la número 2 y el número 1, al punto tal que la tensión se notó en los actos conmemorativos del padre de la patria. Bueno, esto no sería muy grave si es que no estuviéramos escuchando constante y permanentemente en usinas del oficialismo cómo se dividen los tantos y una especie de poroteo analítico ver cómo está parada la vicepresidenta para caso de una hecatombe asumir la presidencia de la República. Y más allá que sea lo que legalmente corresponde, hay toda una crisis en marcha donde Karina le dijo a los propios que si algo llegara a pasar, que no se haga ninguna ilusión, porque también lo va a arrastrar a ella. ¿Ustedes se dan cuenta en qué clima se está gobernando, en qué forma se están dictaminando sobre el futuro de todos nosotros y qué hizo la mayoría del pueblo argentino cuando optó por el cachivache? Ahora, hemos dicho más de una vez, no hay que preguntarse qué es lo que hace Milei, hay que preguntarse qué es lo que hizo el pueblo en su mayoría cuando determinó elegirlo y ungirlo presidente al Cachivache. Y entonces, cuando esto pasa, cuando nos damos cuenta que el tema es sociológico, cuando nos damos cuenta que la sociedad argentina votó a alguien que decía que venía con una motosierra a romper todo, no decía que venía a construir nada, venía a destruir todo y sacó más votos que el que proponía construir, estamos ante una sociedad distinta, adversa, dificultosa, con relación a lo que alguna vez se soñó de una comunidad organizada. No, nada de eso. Tenemos una comunidad desquiciada, donde ingresa todos los días en el mundo de las insólitas redes sociales, más que en la verdadera información, que ingresan y que deambulan por allí y que ponderan a lo que hace el Cachivache, que en lugar de dormir y estar fresco y presto al otro día para gobernar, juega todas las noches en las redes sociales. Esta Argentina de hoy es una Argentina diferente a la que pudimos imaginar en algún momento. Tanta lucha, tanto pelear, tanta sangre, tanto sufrimiento, tanta prisión, para terminar en esto, es casi increíble, difícil de soportar, y que para muchos que ya transitamos el final de nuestra habitación en la Tierra, resulta incomprensible, resulta inentendible, resulta no digerible, pero la realidad dice, ahí está. ¿Y por qué está? Ah, bueno, ahí empecemos entonces a estudiar las fallas, los errores, los horrores cometidos por otros que decían representar una posición del pueblo, representar sentimientos y pensamientos nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto despertamos un día con el multiprocesado de Mauricio Macri haciendo todo el esfuerzo para juntar a los que habían perdido y se quedaron en la segunda vuelta con el triunfo. Así que ahora lo único que queda es pensar en la construcción de la oposición orgánica, porque también estamos viviendo un momento que, si esto se desmadra en demasía, no hay quien conduzca a un pueblo embravecido, porque no hay referentes. Y la falta de referentes nos puede llevar a una anarquización mucho más profunda de la que tenemos hoy con el gobierno del entreguismo libertario disfrazado de anarquismo, pero que es del viejo y más rancio liberalismo. La Argentina está transitando un momento de profunda confusión para su sociedad. Hay un debate abierto de ideas, pero esencialmente hay una tremenda crisis de construcción de referencias para decir, si esto no sirve, ¿qué es lo que está enfrente que sirve? Y ahí entonces es donde se tiene que empezar a trabajar, donde las organizaciones libres del pueblo tienen que dejarse escuchar, donde los sindicatos tienen que hacer su aporte, donde las organizaciones sin fines de lucro tienen que aparecer y mostrar a sus mujeres y a sus hombres. Es decir, donde la sociedad tiene que empezar a mostrar características más allá de los que profesionalmente se dedican a la política, porque la Argentina está en una tremenda necesidad de una conducción lógica, ordenada, científica, analítica, y no para un Cachivache que improvisa todo el tiempo y que, además de improvisar, usa una vieja teoría liberal que ya no tiene más sustento y que los números no le dan, y no sabe qué timbre tocar, porque el ministro que puso Milei, que es un endeudador profesional, un timbero de finanzas profesionales como el Toto, no nos lleva nada más ni nada menos que a decir en todos los entes internacionales, a vos ya te conocemos, no tenés ningún crédito y acá no vengas a pedir nada. Ahora están haciendo una gestión con los árabes, con el mundo árabe, después de ser abanderados de defensa del proyecto de Israel, le va a pedir auxilio económico a los árabes. No hay nada que sea coherente en este gobierno del cachivache y sus secuaces. La Argentina está en una verdadera crisis de identidad, una crisis institucional, pero lo que es más grave, enfrente nada hay construido para enfrentar este mundo irrisorio, increíble, espantosamente liberal, que nos va llevando todos los días a tener cada vez menos, a estar cada vez más en riesgo, y donde con toda libertad el oro argentino se lo mandaron a Londres sin que no haya todavía escuchadose a un solo senador, a un solo diputado de la oposición levantar la voz. Peor todavía, el cachivache tiene amplios poderes otorgados por el Parlamento argentino. Es decir, que el Congreso Nacional se autocensuró a sí mismo, dándole todos los poderes al Ejecutivo, y para lo cual nos preguntamos, ¿para qué queremos entonces a los diputados y senadores? Este tiempo y este momento es para tenerlo muy en la mira, muy en el análisis de todos los días, porque estamos sentados en un polvorín. En algún momento el pueblo va a hacer tronar el escarmiento, porque ya no va a poder ni siquiera darle de comer el padre a sus hijos, aunque tenga trabajo. Es la primera vez que en el país gente con trabajo está en la línea de pobreza. Se trabaja, se cobra un salario y se es pobre. Ha encarecido toda la economía del país. Es un país en dólares de los más caros del mundo. Vivir en la Argentina, se gana en pesos y se vive en una economía dolarizada. Mentalmente, así están los precios para el consumo diario. Esta Argentina no tiene mucho tiempo de existencia, pero el problema es qué cosa hay para reemplazarla. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 39 minutos pasan de las 8 de la mañana. Si hay algún llamado de los oyentes, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Va a seguir, ese cachivache va a seguir, porque tiene todo, tiene a Macri, todo esto, Caputo, Tuzenegger, todo eso con él, así que eso van a seguir. Además están empezando ahí por el Congreso, que están todos los diputados y senadores que le votan todo, y los gobernadores le votan todo, están todos a favor de él, así que va a ver si mira viendo cachivache. Un día de Renzi, habla Nazareno de Lanús. Directamente no habría que ir a votar, es más de lo mismo. Esta es una democracia liberal donde hay partidocracia, totalmente diferente a lo que proponía el general Juan Domingo Perón, que era una democracia social. Soy Pablo de la Plata. Me llama mucho la atención que en este programa esté Enrique Rodríguez hablando del tema laboral, ministro de Trabajo de Menem, de Carlos Menem, Enrique Rodríguez, y es el que se encarga del tema laboral en este programa. La verdad, no lo puedo creer. Augusto de Chingolo, es notable como después de tantos años todavía hay peronistas que le echan la culpa al kirchnerismo de que Perón los echó de la plaza. En vez de fijarse cómo gobernaron 12 años sin pedir un solo préstamo, le pagaron al Fondo Monetario. Pero la culpa la tiene el kirchnerismo. Y después critican a los kirchneristas, que dicen que no hacen nada y que no organizan nada y que no tienen proyecto. La verdad que es difícil que es entender a ciertos personajes que aparecen criticando sin ningún fundamento. Mire, si usted quiere seguir batiendo el parche con Milei, siga de acá hasta que se congele el infierno. Pero sigue haciendo lo mismo que C5N, sigue haciendo lo mismo que todo. El problema no es Milei. La Corte Suprema estaba antes de Milei. Los empleados de segunda línea de todos los puestos jerárquicos los dejó Macri, los dejó Massa y ahora los deja este. Siempre tenemos la misma gente. En el Congreso está la misma gente. Terminemos ya con el cachivache. El cachivache es un idiota que está puesto ahí, que hace su negocio y se va. Y lo demás queda. No es solamente el cachivache. Sí, de Ramón Mejía. Todos los oyentes, los que han opinado, tienen su razón y se los valora y respeta, pero, por favor, tenemos que unirnos todos, a pesar de las diferencias que tengamos, para de pronto limpiar, porque otro término no se me ocurre más que eso, de pro y de la derecha reaccionaria y entregadora del la patria que nos está ahora gobernando. Vamos, reaccionemos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 42 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Carbone. Bueno, festejar el cumpleaños a un querido y admirado amigo. Hoy cumple 80 años el querido loco Hugo Gatti. Nació en Carlos Tejedor, pasó por Atlanta, River, Gimnasia y Unión antes de jugar en Boca, algo que hizo del 76 al 88. Ganó todo con el cuadro Xeneize y en sus 26 años como profesional lo ubican como el jugador con más presencias en el fútbol argentino, 765 partidos. Con Ubaldo Matilio Fillol comparten el récord de penales atajados con 26. No sé si se los habrá superado el Divo ahora, eso lo puede decir Kepa. Y Gatti es un querido amigo, genio y figura hasta la sepultura, loco querido. Felices 80 años. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hay un informe internacional esperando. Vamos primero una pausa y después el informe. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los bomberos combaten dos incendios forestales que comenzaron el domingo en la provincia de Mugla, un popular destino turístico en el suroeste de Turquía. Se han enviado decenas de aviones y vehículos terrestres a la zona, con un despliegue de casi 300 efectivos de emergencias. Según fuentes oficiales, la semana pasada se declararon más de 130 incendios en todo el país. Miles de personas han sido evacuadas de las zonas afectadas, pero no se han registrado víctimas. Las autoridades señalan como factores agravantes la baja humedad, los fuertes vientos y las altas temperaturas. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Intensas lluvias han azotado regiones alpinas de Austria, dejando varias áreas de la capital, Viena, bajo el agua. Los medios de comunicación locales afirman que las precipitaciones han causado graves daños en algunas zonas del país y han interrumpido el transporte por carretera y ferrocarril. La compañía de radiodifusión pública austríaca, ORF, informó de que una mujer fue arrastrada bajo un autobús por las inundaciones en la zona de Döbling, en el norte de Viena, y fue trasladada al hospital en estado crítico. La cantidad de lluvia caída sobre la capital austríaca es la más alta desde que comenzaron los registros hace más de 150 años. Entre tanto, continúan las operaciones de limpieza en la localidad alpina de St. Anton am Arlberg, donde los operarios tratan de retirar el barro y la grava de las calles. La carretera hacia el macizo de Arlberg ha permanecido cerrada durante el fin de semana. Derzeit sind wir in St. Anton unten natürlich voll mit Maschinen, mit Packern, mit LKW unterwegs. Und wenn Verkehr natürlich da kommt, das behindert uns natürlich unglaublich. Jetzt müssen wir erst schauen, wie wir da die Situation jetzt unten einmal halbwegs lösen. Aber die Entscheidung wird heute Nachmittag einmal fallen. Las tareas de limpieza en St. Anton an Arlberg tardarán semanas en completarse. Un grupo de voluntarios ayudará a limpiar las casas de la localidad alpina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es notable como la sociedad argentina tiene situaciones de observancia que son dignas de analizarse por parte de profesionales. Cuando alguna persona tuvo una actividad y participó en un determinado gobierno, queda condenado de por vida porque participó en ese gobierno, haber sido parte del gobierno. Ahora, puede haber sido un buen funcionario y un mal gobierno, o al revés, un buen gobierno y un mal funcionario. Pero la gente relaciona todo esto. Es gracioso, pero es así. Cuando se pone un ministro, de lo que fuere, y después se lo repite en otros turnos, es porque hay un operativo de presión sobre los poderes ejecutivos para lograr instalar determinados funcionarios. Cuando Carlos Menem ganó las elecciones, impactó de una manera muy negativa el primer gabinete, cuando estaba Jorge Triaca en trabajo, y los Bungibor en la economía. Y entonces, nosotros que éramos partícipes de ese gobierno, que fuimos funcionarios los primeros 6 meses, teníamos a María Julia Alzogaray nombrada en Radio Nacional, y yo un día lo llamo al presidente para decirle: mira, lo que está haciendo María Julia está prohibido, está liquidando tierra de Radio Nacional en forma privada, eso va a traer un problema muy serio, está vendiendo lo que no puede vender. No, bueno, las privatizaciones, no, ya ni me acuerdo la respuesta. Y terminó con una causa judicial. Y terminó tal cual lo habíamos adelantado en su momento. Ahora, 6 meses y nos fuimos nosotros, porque ya nos parecía que estábamos en un gobierno que no respondía a lo que nosotros habíamos trabajado intensamente del candidato, pero el candidato no había dicho que iba a hacer nada de lo que después terminó haciendo. A tal punto que dijo cuando era presidente que si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba. Con esto quiero decir que uno puede ser funcionario de cualquier presidente y no necesariamente pertenecer a la complicidad de las cosas buenas o malas del gobierno. Y Enrique Rodríguez fue ministro de Menem y podía haber sido ministro de, no sé, de cualquier otro. Y nosotros lo llamamos para que hable de los temas de laborales, porque es laboralista. Y a mí no me preocupa si él en la función pública hizo tal o cual cosa. Me preocupa lo que dice en este programa. Yo no puedo controlar la vida de las personas. Entonces, que un señor oyente se sorprenda por eso, la verdad es que no aporta nada, porque con ese mismo criterio yo también fui funcionario de ese gobierno 6 meses. ¿Y qué tiene que ver que se haya sido funcionario del gobierno? Se piensa como ese gobierno en todo, Y a lo mejor sí, a lo mejor no. Ahora, los derechos laborales no los va a defender un ministro del Trabajo, lo tiene que defender las asociaciones gremiales. Por eso es imprescindible la existencia del sindicalismo y por eso es imprescindible la dirigencia sindical. Alguien tiene que defender al trabajador. Pero los nombramientos por parte de un ejecutivo, de funcionarios, no siempre tienen mucho que ver con la coincidencia política, sino con la utilidad que cree que le puede dar. No estoy defendiendo a nadie, pero estoy diciendo cómo es el mecanismo de nombramiento. Porque hemos tenido más de un ofrecimiento y nunca los hemos aceptado. Y la verdad, a veces uno puede creer que está en lo cierto cuando dice que no, y a lo mejor con el tiempo dice, podría haber hecho determinada cosa. Hay algo que hay que entender. Si se llega al gobierno de cualquiera, con libertad para decidir, es un tema. Si la libertad está relativizada por el cargo que tiene, y hay un superior que no le permite hacer más o menos de lo que uno quiere hacer, entonces ahí tiene que pensarlo y se tiene que ir. Pero cuando uno tiene la última palabra y puede tomar decisiones, ahí no habría que abandonar, habría que pelear, porque uno es el que puede pelear desde la máxima jerarquía. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace cuando le toca ser funcionario en algún momento de su vida, y cada uno sabe lo que hace antes y después. Necesariamente, uno cuando llega a un gobierno tiene que coincidir con el gobierno, y si no, tiene que irse. Nosotros siempre hemos optado por irnos. Repito, siempre optamos por irnos. Bueno, otros optan por quedarse, y otros optan por quedarse de gobierno en gobierno. Y si no, vayan a buscar a Patricia Bullrich. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Porque Enrique González fue ministro de Menem. Ahora, Scioli fue ministro de Menem, fue candidato a presidente del peronismo y hoy es un servil funcionario de Milei. ¿Y a dónde lo ponemos? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Patricia Bullrich era montonera, tira-tiro, y ahora es liberal. ¿Dónde la ponemos? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Sergio Massa salió del UCD y fue candidato del peronismo. ¿Dónde lo ponemos? Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Uno de los funcionarios que más le gustaba a Cristina también venía de la UCD y ocupó el ANSES y fue vicepresidente de la República. ¿A dónde lo ponemos? Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis, Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Uno de los jefes de la oposición al peronismo más firme que tiene Córdoba, Luis Juez, fue presidente de la juventud de la SOTA, de la Juventud Peronista. ¿Dónde lo ponemos? FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Daniel Scioli venía de una familia que había bancado la campaña de Alfonsín. Fue gobernador cantando la marchita. ¿Dónde lo ponemos? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Lo último que tenemos para la jornada de hoy, Carbone. Bueno, pongamos un manto de piedad con los chicos nuevos, los nuevos trovadores argentinos, que de golpe nos levantan el ánimo. Gabriel Torres y Juan Falú nos dicen que no hay ninguna derrota. Posibilidad de que Ángel Di María pueda estar jugando el partido de eliminatorias de Chile, aquí el local, que es el primero en la vuelta de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Está lesionado, terminó lesionado en la previa de un partido por la Liga Portuguesa de Fútbol, así que sí va a estar en el partido, pero para recibir el homenaje que merece uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol argentino, campeón del mundo en Qatar 2022. Entonces Ángel Di María estará en el partido frente a Chile, pero no jugando. Lo van a homenajear desde afuera la gente de la Asociación del Fútbol Argentino. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana, estamos regresando por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Que la pase bien y hasta mañana. Cada vez